qué rica, ay, qué rica la gatota, qué rica. Y dice, dame la manota, dice. Y saco los fierros y le robo la cartera. Dame la cosa. Dame, escucha, todos esos existen.